Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, donde estamos haciendo ahora mismo Un Punto Azul. Saludamos también a los oyentes de Onda Jerez, aquí nos escucha a través de burbujamodulada.com, a través de iVox. Bueno, hay miles de maneras de escucharnos, ¿eh? Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Y hoy estamos en el último, la última semana de abril de 2016, y estamos bajo mínimos porque resulta que la próxima semana aquí en Jerez es la Feria del Caballo y tenemos compañeros que trabajan en feria y hoy están preparándola, ¿no? Nuestro compañero Miguel Soto y Joaquín Barroso. Y nuestro compañero José Luis Espí está hoy de excursión con sus niños, sus alumnos, ¿eh? Aunque también está fuera de combate. Y entonces saludo a los cuatro que hemos quedado. Abro micrófonos, compañeros. A Agustín Almoril, a Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Y a don David Chacón. Espérate. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Nos escucha todo? No callarse. Estamos aquí. Vamos, yo. Mi micrófono funciona. A ver, que no te escucho, David. ¿Te escucha? Sí. Pero cuéntame. Uno, dos. Sí, hablo. Vale, perfecto. Yo potencia. Bueno, pues comenzamos hoy. Antes que nada, me estaba pidiendo tú, Agustín, antes que te buscara un disco de Mario Vaquerizo. No. De Alaska. De Alaska. ¿Y eso? Esa conversión. Yo, para mí, que tú eras más de Antonio Machín. Bueno, también me gusta lo folclórico también, pero bueno. Alaska ha sacado ahora, bueno, yo no sé si la ha sacado ahora o lleva ya algún tiempo, la de Geometría Polisentimental, hombre. Está después para los chascarrillos. Ahora, de todas formas, antes de los chascarrillos, vamos a hablar una pregunta, ¿no?, que ha hecho Rafa por WhatsApp del grupo nuestro, Rafa Barroso, el hermano de Joaquín, porque ha estado comentando que le ha resultado muy fácil el último chascarrillo de Sancho Panza. Y dice, pero sin embargo el otro, el de las cinco casas, el que se supone que Einstein había hecho igual, dice, ese con lo fácil que parece, que todo nada más que es leerlo, y ese me es imposible, no sé cómo se resuelven ese tipo de problemas. Entonces le he prometido que hoy le iba a contestar una forma, entre comillas, fácil, pero que no es difícil, porque en realidad esos problemas son, yo los llamo de matriz, no de matriz de la película, sino de matriz, de matriciales, porque en realidad resuelve una matriz, unas filas por unas columnas, y ya está, no es más. Y qué fácil todo, Está tirado, vamos, está tirado. Bueno, pero primero vamos a explicar cómo se haría. ¿Tú has dado matemática alguna vez en docencia, no? ¿Yo? Sí. ¿Y tú eras así? O sea, tú lo explicabas todo. ¡Qué fácil, qué fácil! Los alumnos... Me costaba más. Con la radio es más fácil que con los alumnos enfrente. Vosotros sois más amables. ¿Con los alumnos? ¿A qué alumna le dabas tú? ¿A qué nivel? No, bueno, era a nivel de FP, de cultivos marinos. Y que esa gente estaba más preparada. Y después de automoción, en San Fernando estaba. ¿En el Saporito? ¿En el Saporito? No me digas. No. Ah, el Saporito daba cultivos marinos allí. Y nada, bueno, he dado allí algún año, lo que pasa es que enseguida me dediqué ya a la informática. No eres el primer profesor de matemática que he tenido que ha terminado la informática. ¿Por qué? Bueno, era una salida, quiero decir, en aquella época la salida de matemática prácticamente tenía un puesto de trabajo, aunque después había que opositar para conseguirlo, porque había plazas de matemáticos para ocupar, pero había también una demanda impresionante, primero de informáticos, pero no había carrera de informática como tal, sino que eran prácticamente algunas ramas de la matemática o, en fin, que no estaba totalmente desarrollada lo que era la carrera de informática como técnico, ¿no? Y sobre todo porque más que a veces para resolver problemas que son informáticos, en definitiva, pues se requiere alguien que resuelva problemas más que un solo un lenguaje de programación. Porque antes sí había gente que aprendía lenguaje de programación, aunque no hiciera matemática o no hiciera física o química, y se buscaban a físicos, matemáticos, ingenieros, que resolviera problemas y plantearan los problemas de alguna forma, y después, bueno, pues nada más queda pasarlo a un lenguaje de programación, ¿no? Uh-huh. Por eso nos dedicamos mucho a... Sí, además, finalmente... cuando tú coges la carrera de informática, realmente matemáticas tienen por un tubo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mucho matemática. Muy ciencias bien. Exactas, que sonaba antes mejor, ¿no? Exactas. Las matemáticas están encuadradas dentro de las siete carreras más difíciles que existen. Sí. Sí. Dentro sí, de las sí. siete, sí. Sí, sí, sí, sí. Junto con la física, la química, también las carreras de química, entre las siete más difíciles. ¿Y las fáciles cuáles? Vamos a crear la polémica. No la digamos. Bueno, vamos al grano. Bueno, vamos al grano del chascarrillo. Bueno, ¿cómo resolvemos un problema? Porque este problema que pusimos de las cinco casas, que ya dijimos que Einstein había propuesto uno parecido, hay un montón en la web parecido de distinto tipo, pero más o menos funcionan igual. Y no lo vamos a repetir entero, porque podéis iros dos programas más para atrás, que lo hemos explicado entero y lo podéis bajar en... Estamos en el programa 26, pues yo creo que en el 24, ¿no? Pues está totalmente completo, ¿no? ¿Y en qué consistía el chascarrillo? Bueno, pues eran cinco casas con cinco nacionalidades, cinco colores de las casas, cinco comidas, cinco bebidas y cinco mascotas que tenían cada uno de los inquilinos de las casas. Y entonces, bueno, pues daba una serie de pistas, 15 en concreto, que tenía uno que ir resolviendo, ¿no? Y había que ir las 15 y ir rellenando, pues, ¿cómo se resuelve? Pues una tabla normal, la tenemos en Excel, o la podemos hacer con papel y lápiz, y son cinco columnas, 1, 2, 3, 4 y 5 son las casas, y en las filas, pues, ¿qué vamos a poner en las filas? Pues la nacionalidad en la fila 1, la comida en la fila 2, la bebida en la 3 y otras 5 filas, ¿no? Pero para resolver este tipo de problemas, en vez de tener solo 5 filas, yo acostumbro a poner más. Por ejemplo, como vamos a tener 5 posibilidades, pues yo pongo por cada una 5. 5 para nacionalidades, 5. No nos van a hacer falta generalmente tantas, pero es para tener los huecos ya fijados, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos leyendo el chascarrillo que era. Por ejemplo, leemos: el español vive en la Casa Roja. Pues ahí no tenemos forma de poner eso en ningún sitio, en ninguna casilla, porque no sabemos dónde está el español ni dónde está la Casa Roja. El argentino tiene perro, pues lo mismo, no podemos. Entonces seguimos leyendo cada una de las de estas hasta que encontramos una que podamos poner. Es como un crucigrama. El guineano vive en la primera casa, pues eso es perfecto. Ya hemos colocado al guineano en la columna de la primera casa y en la nacionalidad, la primera fila de la nacionalidad. Y así seguimos leyendo y la mayoría de las cosas pues tampoco seguimos sin poder encontrar. El japonés come arroz. Pero llegamos a una tercera, por ejemplo, que podía ser el hombre que vive en la casa del centro toma cerveza. Pues ya tenemos otra que sí podemos poner, porque la del centro es la casa número 3. Pues ya ponemos que ahí el que está ahí va a tomar cerveza. Y después seguimos y encontramos otra, que sería la 15, el guineano vive al lado de la casa azul. Como el guineano vive en la primera casa, al lado suyo, nada más que está la casa número 2, pues en la casa 2 azul. Entonces hemos rellenado solo 3 en la primera pasada. Pero ahora ya en la segunda podemos seguir rellenando más. Y en este caso el truco estaba, si os dais cuenta y repasáis el enunciado descargando el programa anterior, en que dice que la casa verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca. Pues ya nos está diciendo dos cosas. Si la verde queda a la izquierda de la blanca, la verde no puede estar en el número 1, en la casa 1, porque la 2, en el 2 está la azul y tendría que estar la blanca. Luego la verde tiene que estar en la 3 y en la 4 estaría la blanca, y lo ponemos en una de nuestras casillas, por ejemplo, y después la verde también podría estar en la casilla 4, pues lo ponemos en la fila siguiente de los colores de la casa y ponemos en la 4 verde y en la 5 blanca. Bien, pues con este esquema es como tenemos que seguir, porque ahora volvemos a leer todas y a lo mejor no conseguimos nada, pero volvemos a leer otra vez desde el principio. Vamos haciendo iteraciones continuas, tachando cada una de las que ya vamos teniendo rellena. ¿Cuál es la siguiente que nos puede valer? Pues el español vive en la Casa Roja. ¿Esa información es importante ahora? Sí, justo ahora. ¿Por qué? Porque en la primera vive el guineano, luego en la primera no puede ser roja. En la segunda la casa es azul. Y ahora, la tercera o es verde, puede ser roja también, entonces ponemos ahora roja. O es verde, o sea, o es blanca y ponemos también roja. o verde, que era lo cuatro, y la quinta, que ya era blanca, pues también puede ser roja. Es decir, que las tres últimas casas son o roja, o verde, o blanca, pero en las condiciones que he dicho, con esas condiciones. Bueno, pues ya sabemos dónde está la amarilla, ¿no? ¿Sabemos dónde está la amarilla? Si la segunda es la azul y las tres últimas son dos posibilidades roja, o verde o blanca, pues la amarilla es la primera, pues ya hemos rellenado. Y así es como se va resolviendo. Entonces, espero que esto te ayude, Rafa, y puedas seguir, porque vuelves a leer otra vez y ya a través de la amarilla sabemos dónde está el perro, dónde está cualquier otra cosa, y todos se resuelven pues más o menos así, encontrando una de estas características. Y bueno, esto en principio es todo. Si queremos pasar, si Rafa tiene alguna duda, que nos la vuelva a preguntar, y en el programa siguiente volvemos a explicar 5 minutos más del problema. Bueno, pues antes de pasar al hito, ustedes sabéis que soy protagonista de uno de los programas de astronomía más escuchados de la radio mundial en castellano, y que estáis expuestos al público. Lo mismo para las alabanzas que para las críticas. Y ahora os va a llegar una crítica. Bueno, las críticas aprender, ¿no? Claro, eso es bueno. Más. Ponte el micrófono tuyo un poco más para arriba. Ay, perfecto. Eso es lo que te quería decir, que de las críticas aprende un montón, ¿eh? Mucho más que las alabanzas y mucho más. Pues a ver si tomáis nota. Perfecto. Nos escribe Juan José Muriel desde Palma de Mallorca. Y el hombre, inocentemente, me dice: hola, ¿podríais poner las cuentas de los Twitter de los que hacéis el programa? Gracias. Y le contestaron: ahora mismo yo solo, porque son todos unos antiguos, que ahora les he hecho la bronca. Modernizaros, por el amor de Dios y de los santos del cielo, una cuentecita en Twitter. Tienes razón. ¿Eh? Bueno, yo tengo Facebook ya. Yo utilizo el Facebook un poquito, no mucho. Es que no tiene nada que ver. Ya, tengo que apuntarme. No tiene nada que ver. En mi descarga yo no tengo. Tengo una cuenta de Twitter, pero como si no la tuviera. Entonces, para apuntarme a tropecientas cosas y no atenderlas, prefiero no apuntarme. Yo también tengo una cuenta. ¿Te acuerdas del huevo? Sí, pero es que en Twitter no puedes tener una cara de huevo. Por una cara, no, una cara. Porque además Twitter te pone la cara de huevo en el para que veas que estás naciendo. Pero el huevo eclosiona en poco tiempo. No, de verdad, Twitter es una red. Yo reconozco que cuesta un poco pillarle el rollo. No tiene que ver con Facebook. Pero luego es una red que tú tampoco le tienes que dedicar tanto tiempo, en serio, te lo digo. No hace falta el tiempo que tú quieras. Pero es que tenemos ya muchas, entre el WhatsApp, el Facebook, las páginas, bueno, los correos. Luego contaré lo de los chascarrillos, por dónde nos han llegado las soluciones de los chascarrillos. Es un lío. ¿A mí qué me vas a contar? Sí, no, ya. Pero Twitter es una red muy práctica, sobre todo en temas de astronomía. Os digo, es una experiencia. El poder seguir a los astronautas que están en la Estación Espacial, por ejemplo. Había un astronauta este que cantaba... Sí. A mí me acuerdo el nombre. ¿Sabéis quién era, no? Sí, el que cantó la canción de David Bowie. Exacto. Y jugaba con la gente. Y eso, digo, a ti te gusta. Porque ¿sabes lo que hacía? Cuando tenía su tiempo libre, se ponía por la ventana y hacía una foto. ¿Por dónde estoy pasando, no? Y era curioso como la gente reconocía su geografía, porque yo, si me hacen una foto de la costa de la costa de Panamá. Esa sí me la conozco por las cuentas que tengo allí. O el cuerno de África, ¿no? Tengo una cuenta offshore allí. O sí, la península ibérica, sí. Esa la conoces tú, sí. Pero a mejor... O el cuerno de África, claro. Te ponen en un cabo de Brasil y tú no lo sabes. Pero siempre había gente que acertaba. O sea que... O lo prometéis, ¿no? Que vaya a hacer una cuenta de Twitter. Sí, sí, yo lo puedo decir ya. @ litoji, con J. Ya está. No, lo que tenemos que hacer y a ver si alguno nos encargamos. Nada más que @ y un nombre, ¿no? Yo es que ni sí, eso. @ litoji. Una para la agrupación. Eso sería ideal. Llevar el... Hay una del programa. Hay una del programa. Deberíamos sí. De tener una de la agrupación. Pero claro, la agrupación sería más para nivel local. Sí, para nivel local, claro. Para trabajar con la gente para de... Para cuando salimos, para cuando... Exacto, porque hay muchas veces que nos pueden contactar. Pero, por ejemplo, para nivel divulgativo tenemos la del... Esa me encargo yo, ¿no? Que también es muy complicado llevar dos cuentas. Tomamos nota, a ver cuánto... Pero, tomar nota, ¿eh? Cuenta que sepáis que tenéis que tener cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram... En Line ya he puesto. Podéis tener cuenta también en Snapchat, que últimamente está teniendo mucho éxito. Las de correo. La Google, de correo. O las de Hotmail o las que sea. Exacto. La de Gmail. Ok. Venga. El Lito ha dicho, venga, venga. Yo me río mucho. Lito, seguro. Todo es relativo. Es como tú te lo quieras tomar. Sí, ¿o sí? ¿No? ¿Todo es relativo? Todo es relativo. ¿Tú crees? ¿Tú eres relativista? No me mire, porque la relatividad en física, en la Universidad de Sevilla, ¿eh? En la radio las miradas no valen nada. Porque me has mirado con explica esa mirada, pero la tienes que explicar tú, Alfonso, que la has visto de cara. Me has mirado como diciendo, ¿qué estás preguntándome? ¿Te lo dudas? El relativismo. ¿Tú eres relativista? Se puede ser relativista en muchas cosas, ¿eh? Yo soy muy relativista. Bueno, pues bueno, si quieres sigo con relatividad o bueno, tenía un par de cosas pendientes de la Feria de la Ciencia. Venga, rápido, ya que acabamos. Y nos vamos a la relatividad. Sí, relatividad. El programa anterior nos tocó jueves y yo tenía la charla el día siguiente, el viernes, y tampoco se me fue comentar de que tenía una charla en la carpa hablando de astroinformática. Muy práctica para nosotros, para los que nos gusta la astronomía. Le hice una remodelación a una que tenía ya antigua, más de ordenador, más para aplicaciones de ordenador. Quise buscar, ya que estaba orientado a chavales de secundaria, pues precisamente modernizarme en el tema de aplicaciones móvil, porque pensar ahora en un chaval de 16 a 18 años es ver un chaval atado a un móvil. Así que... Y un señor de 30 y algunos meses como yo. O sea, sí, que... sí, bueno, pero es casi simbiosis. Entonces me puse un poquito a ampliar las aplicaciones para móviles. Hablé de planetarios, simuladores, atlas y utilidades varias, ¿no? Di por encima algo del observatorio virtual y sobre todo me centré, como era de cara también a la comunidad educativa, a aplicaciones o simuladores que dieran la oportunidad de crear vídeos educativos. Y sobre todo puse di unas breves nociones de cómo se maneja el Celestia, que es un simulador bastante potente para hacer animaciones de sobre vuelos sobre planetas o seguimiento de naves espaciales, vale solo para el sistema solar. Y una herramienta online que es el Worldwide Telescope. Hace como un planetario y entonces puedes... esas dos herramientas tienen la opción de crear un vídeo y una secuencia para grabarlo en formato ya reproducible por algún reproductor de vídeo de ordenador y crear un vídeo educativo. Así que yo gustó bastante, creo, llené la carpa y bueno, después me preguntaron bastante de sobre las aplicaciones, un poquito más que avanzara, que les dijera un detalle sobre alguna aplicación que había comentado. Eso por una parte. La segunda parte que tenía pendiente, que no fue a mí precisamente, yo creo que fue en la jornada de tarde, de alguna jornada de tarde que yo no estaba presente, me pasaron una pregunta de unos chavales que querían saber si, porque se explicaba, cuando la maqueta se explicaba, se decía que habían dos escalas diferentes de tamaños. Dos escalas diferentes, una para los tamaños de las estrellas y otra para las distancias relativas entre ellas. Era evidente que había que utilizar dos escalas distintas, porque si no, no teníamos carpa material para realizar la maqueta y sería muy aburrido, como ahora veréis después con los números, hacer una maqueta a una sola escala. Bueno, pues me preguntaron que sí, que la escala más pequeña era evidentemente la de los tamaños, que si yo ponía las distancias estelares a la escala de los tamaños, ¿dónde estarían las estrellas, ¿no? colocada. Pues haciendo unos pequeños cálculos, pues tengo que la escala de tamaño era que el radio solar era, según los datos que manejamos, son de unos 700.000 kilómetros de radio, tiene el Sol. En nuestra escala de tamaño era una bola de 48 milímetros. Así que, haciendo cuentas, nada más que para la estrella más cercana, Próxima Centauri, la tendría que colocar con la escala de tamaños a 2.744 metros. O sea, necesitaba irme, pues ya casi, bueno, quizás al colegio de sordos tirando para el puerto. Yo quería que Feria fuera de Jerez. Pues no. Ahí son 2.700 metros. El sistema de Próxima Centauri estaría entre el 2.700 y el 2.900. Y a partir de ahí tira. O sea que muchas estarían fuera de Jerez y en el puerto o en Cádiz. O sea, a esa escala de kilómetros. Serían bastantes kilómetros las últimas. Y con esa misma, evidentemente, digo que estos números hacen que se hagan falta dos escalas. Porque si hacía solo escala de distancias, tenía que poner bolas minúsculas para el tamaño y no se iba a apreciar la diferencia de tamaño entre ellas. Y si ponía escala de tamaños, pues no teníamos carpa lo suficientemente grande para cubrir la maqueta. Así que era obvio que hacía falta. Como curiosidad, la estrella más grande, de tamaño más grande conocida ahora, es la estrella VY Canis Majoris, que tiene un radio de 1.400 veces el radio solar, que, puesto a la escala de tamaño, en la maqueta tendríamos que poner la VY Canis Majoris de un radio de 68 metros. Casi ocuparía la Plaza del Arenal entera. ¿Mm? Es una estrella y lo demás son tonterías. Tremendo, sí. Una pregunta que quiero hacer, Telito. Eso es entre las estrellas conocidas, la más grande, ¿no? Sí, esa está lejísimo. Sí, muy lejos, pero sí, muy lejos, ¿cuánto? O sea, bueno, no sé, porque no tengo... Las estrellas conocidas, el tamaño de las estrellas conocidas está dentro de lo que es el ámbito de la Vía Láctea, claro. Claro, sí. No puede ser de otras galaxias ni nada. Simplemente el ámbito de la Vía Láctea, ¿no? Esas son... De hecho, es ¿entre visible. Cuántas estrellas... dentro de las estrellas conocidas, ¿cuántas estrellas conocidas se han calculado su diámetro? O sea, más o menos... Ni idea, no sé, ahí me has pillado. ¿5.000? Sí, tiene que haber bastantes, pero no sé el número, no te puedo decir de cuántas estrellas tenemos estimación de su radio. Quizá por algunas ecuaciones de evolución estelar, sabiendo la masa de la estrella y su evolución, digamos, su tipo, su espectro, se podrían deducir los tamaños, porque estimar el radio es mucho más complicado. Yo lo veo mucho más complicado que estimar la masa. Estimar la masa se hace con seguro que es mucho más fácil. Estimar la masa de una estrella que su tamaño. Pues el tamaño, todas tienen, lo decimos siempre cuando hablamos de las estrellas, todos son puntos. Las estrellas, por muy grande que sea, están tan lejos que es un punto. Estimar el radio de una estrella es por su física, no por métodos ópticos. Con el tema este de las estrellas, ¿existe hoy la tecnología para, por ejemplo, el Sol es una estrella y sabemos las partes del Sol, la cromosfera, la fotosfera, toda esta historia? ¿Sabemos que las otras estrellas son iguales o no? Tienen su cromosfera, tienen su fotosfera, tienen su... ¿Lo podemos saber? Las hay iguales, y de hecho, para encontrar pero estrellas... No, no me refiero de que tú me digas, Alfa Centauro es el mismo espectro que el Sol. No, yo me refiero si también tienen sus manchas solares... Sí, tienen manchas... Si tienen su protuberancia, sí. Son iguales. ¿Da igual que sean rojas, azules, amarillas? No. No, no, cada color y cada tipo de emisión... Pone su temperatura y es más... Daría una, digamos, un aspecto diferente o una naturaleza interior diferente. Pero salvando tamaños parecidos al Sol, se comportan igual que el Sol, con sus mismas partes, con manchas solares, con campos magnéticos. Las hay que tienen campos magnéticos más intensos, menos intensos, las hay con... que el hecho de ser una gigante roja, gigante azul, supermasiva, probablemente tengan una estructura interna algo diferente al Sol, pero algo, no mucho. O sea, la parte del horno nuclear en el centro, la zona convectiva, la zona radiativa, la cromosfera, la parte de la... Sí, la cromosfera y la atmósfera exterior... La corona, prácticamente tendría, todas las estrellas tienen el mismo, con ya en diferentes tamaños, diferentes espesores y diferentes, a lo mejor, circulación atmosférica del calor o de, pero básicamente la estructura es idéntica. Y atendiendo precisamente a lo que es el tipo espectral, el diámetro puede ser igual, ¿no? O sea, más o menos igual, ¿no? Porque El tipo espectral ya te va diciendo, sí, claro, sí. Te va diciendo el tamaño que el tiene. Tamaño, o sea, por el caso de Alfa Centauri es del tipo G0. Sí. Y nuestra estrella es del tipo G2. G2, sí. O sea, más o menos la misma, mismo el espectro luminoso, y tiene el mismo tamaño, casi prácticamente el mismo tamaño. Claro, lo has visto en la maqueta, el Sol y Alfa Centauro A eres prácticamente del mismo color. Del mismo tamaño, un poco más... Pequeña, creo que es. No, un poquito más grande. Un poquito más grande es Alfa Centauri. Alfa Centauri con el Sol. Pero varía muy poco. Ya cuando te vas a una estrella M... Una nana roja. O una estrella A o B, pues... Las supergigantes azules son supergigantes. En los entornos del Sol no ha entrado ninguna maqueta de tipo A ni tipo B, porque no tenemos ninguna cercana que haya entrado en el radio este de veintitantos años luz que tenía. Se va dirigiendo al espectro rojo, es más pequeña. Más pequeña, y cuanto más al azul, mucho más grande. Sirio la teníamos azul porque es la más grande de la que pusimos. Sí, ¿no? Sí, de la más masiva y la que se comporta más del tipo que es un... Pero no llega a Sirio. Sirio ahora mismo no tengo la memoria fotográfica de es mi... Es blanco-azulada, pero más tirando al blanco que al azul. El tipo espectral... Muy clarito lo teníamos puesto. El tipo espectral no me la sé de Sirio. Ahora la busco más tirando al blanco que al azul. O sea, una cosa entre... Pero no es un tipo... Creo recordar que no es ni A ni B, ¿eh? Vale, no es una F a lo mejor o una no F, bueno, puede ser una B, sí. Ahora lo miro. Bueno, pues con esto ya acabo lo del... Hay otra pregunta que quisiera hacerte, Lito. Sí. Otra pregunta, sí, a la pregunta era otra pregunta que quisiera hacer, Lito. Según las leyes de la astrofísica actual, o sea, existente en nuestro universo, ¿se puede saber cuál es hasta qué puede ser el mayor diámetro que puede tener una estrella? Según las leyes de la astrofísica actual, ¿se puede...? En comparación con VV de Canis Majoris, más o menos... Es que, bueno, yo creo que esta... la Vía Láctea es una galaxia típica, así que, y suficientemente grande... Para que... 200.000 millones de estrellas. Para que haga un muestreo completo. Uh-huh. Que no deje de haber ninguna estrella que esté en otras galaxias y no esté en la nuestra. La nuestra es lo suficientemente normal, digamos. Normalito, mediano. Para que haya cualquier bestiario, ¿no? Cualquier cosa que aparezca en la Vía Láctea puede estar en cualquiera de las galaxias vecinas. Así que probablemente... esté en el máximo posible. Sí, eso es lo que buscan. ¿Cuál es el máximo posible que el puede? El máximo posible puede estar alrededor de estos 2.000 radios solares, 1.500, 1.700 radios solares. Estamos hablando de una estrella supergigante roja. Claro. es una estrella muy masiva y encima al final de su vida. O sea, porque la gigante roja, el Sol llegará a ser gigante roja, pero nunca supergigante roja. La supergigante roja pasa un estadio anterior que es la gigante naranja y después pasa a supergigante roja. Y esta es este tamaño. Tiene una temperatura superficial muy baja. En nuestra maqueta tendría color rojizo anaranjado, pero enormemente grande. Canis Majoris fueron cuando fue Canis Majoris, VV Canis Majoris, cuando fue joven era una estrella naranja, una estrella... Una estrella blanco-azulada. Blanco-azulada, ¿no? Blanco-azulada. ¿Y qué es, no? Una gigante, que ahora está en fase de supergigante. Una gigante azul, no, a lo mejor no una gigante azul, pero porque las gigantes azules tienen muertes muy espectaculares, tipo Wolf-Rayet, por ejemplo, que tienen emisiones, como Eta Carina, que es la que... Y son de una edad muy baja, son millones. Sí, en un millón de años se agota todo tienen una vida muy corta. La más masiva conocida en la Vía Láctea es, o por lo menos vista, porque hay muchas partes de la Vía Láctea que no vemos por las nubes oscuras, es Eta Carina. Eta Carina es de las más masivas de la galaxia y una candidata casi segura a supernova. Hipernova. Sí. Que eso le dé hipernova ya... Eso no tiene nada que ver con buscando en el baúl de los recuerdos. No. Además, lo de hipernova... Además, está mostrando la secuela, o sea, lo que Eta Carina está mostrando da síntomas de que va a ser una explosión grandísima. De hecho, Eta Carina no hay está que... emitiendo, no, o sea, habrá... está diciendo, oye, que voy a explotar y no puedo aguantar más. Esa no la podemos ver desde aquí, ¿no? No. No, esta es la constelación de Carina. Se estima la antigua nave Argus. Sí, pero la más baja de todas. Oye, ¿por qué? Por debajo del horizonte. ¿Por qué no la podemos ver? Sin embargo, los griegos fueron los que le pusieron ese nombre. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, pero los griegos no tenían... Pero el imperio griego... Bueno... Los griegos no bautizaron Eta Carina. No vieron Eta Carina. Pero las constelaciones... Ni siquiera la Carina, parte más baja del Imperio Griego. Escúchame, Carina, Quilla... No. ¿La otra constelación cuál es? Que formaban la antigua nave Argos. Sí, la... Popa, Vela y Quilla, Carina. Claro. Popa, Vela y Quilla. Exacto. Carina es Quilla. La nave Argos es de la mitología, iba Jasón y toda esta gente. Sí. Iba a los hermanos Dioscuros. Entonces, si eso fueron los griegos que le pusieron el nombre, ¿por qué no la vemos desde aquí? Bueno, la constelación de Popa, ¿verdad? Porque la constelación de Vela está justo por encima del horizonte. Muy bajo, tocando el horizonte, pero por encima. Y la mitad norte de la constelación de Popa está también está por encima, pero claro, la parte sur... Y Carina... No tendrá nada que ver. Yo no soy experto en mitología, pero me da que... exploradores de civilizaciones posteriores a los griegos que llegaron más al sur siguieron la tradición de bautizar constelaciones al modo griego, con constelaciones griegas, salvo cuando ya llegamos al extremo sur, que fueron los navegantes españoles y del descubrimiento, que digamos se olvidaron un poco de la tradición griega y pusieron las más cercanas al polo sur, son instrumentos de navegación, el compás, sextante, la brújula. ¿Y no habrá tenido nada que ver la precesión de los equinoccios con eso? ¿Con la nave Argos? ¿La precesión de los equinoccios? Ya me estás pillando. Es que no lo digo con seguridad, ¿eh? Sí. Creo haber leído algo algún día de eso. No, porque me lo pregunté. Me has pillado fuera de juego. Sí, pues puede causar la precesión de los equinoccios hace que la orientación del cielo sea diferente. Queda designado don David Chacón para que investigue eso que te he dicho. Si vale, puede ser por precesión de los equinoccios o, en su caso, lo que dice Lito, que también puede ser sí, yo creo que, razonable. Yo tengo más a lo de la exploración en el futuro de los griegos. Porque los griegos hasta ahora han sido 2000 y pico de años, 3000. Sí, un ciclo de precesión son 36.000 años. Para notar una precesión gorda, 2.000 años es poquito. Es poco, por eso poquito. Bueno, Ptolomeo, fue Ptolomeo el que puso lo que era algo en el cielo, o sea, con, pupis, vela y carina. Sí, pero esas están, como tú dices, que aunque no sean la constelación enteramente visible, sí se veían parte y se podían intuir, claro, ellos podían intuir una imagen de algo. Hay constelaciones más bajas de que siguen teniendo un nombre griego, así que probablemente no sean bautizados por los griegos. Por ejemplo, Fénix está justo, la constelación de Fénix está un poquito más por encima, no por encima del horizonte. Está pegando al horizonte, pero está un poquito por encima. Uh-huh. El caso es Fénix. Recuerdo que David Chacón. Los demás son Tucán, en fin, y eso ya es Tucán es del sur. Eso. Que recuerdo que David Chacón tiene previsto iniciar, como prometió, una explicar sección. Todo esto, ¿no? Explicar todo esto, ¿eh? Todo, perfecto. Bueno, escúchame, antes de que tú vas a una cosa ahora... Ya, relatividad. Sí, que vas a tener 10 minutos, y ya luego para dejar el cuarto de hora a Agustín. Pero quiero decir una noticia que nos ha mandado. Es que una noticia que nos ha mandado creo que es importante. Porque es un amigo nuestro que va a dejar a ese amigo mío cuando se dé cuenta, que no me acuerdo cómo se llama, porque lo tengo aquí apuntado como en la agenda de teléfono. Los contacto como hijo de Charo de Rosa Celeste, que era una amiga nuestra de la radio que falleció no hace mucho. Y bueno, de nuestra oyente más especial, porque era la más participativa, siempre estaba la mujer llamando a siempre. Y tengo al hijo que vino aquí un día con nosotros y ahora no tengo el nombre apuntado, tengo hijo de... Bueno, pues él me va a perdonar. Me manda, o si me está escuchando, me manda un WhatsApp y me diga cómo se llama. El asteroide Juno, una enorme roca espacial alargada que mide, si tú me dices cuánto mide, me caigo aquí de espalda yo ahora mismo, David, ¿no? Hombre, sé que Ceres, por ejemplo, el caso de Vesta son 600 kilómetros. Y Vesta. Juno, yo estoy preguntando Juno. Juno es un poquito más pequeño, o sea, pero... 320 por 267 por 200. Pues que en estos días se va a ver en el cielo nocturno con prismáticos. Sí. Es el undécimo asteroide más grande descubierto en 1804. ¿Cuál? ¿Pero te refieres a Ceres? A Juno. A Juno. Juno. El que hace 11 en tamaño en el cinturón. Descubierto. Espérate. Sí, pero Ceres es el más grande. Que. Un momento. Palas. Un momento. Tranquilo. Yo te perdono, me llamo David, y digo, yo estoy escuchando, pues David, hijo de Charo de Rosa Celeste, que me está escuchando. Es que tengo tantos nombres que es que si pongo David tengo aquí montones. Bueno, pues eso, que se va a ver durante estos cielos, magnitud 10 con prismático. Con prismático en un sitio oscurito. Tiene que ser unos buenos prismáticos y un buen pulso, y con unos buenos prismáticos, ¿eh? Unos buenos prismáticos, un buen trípode. Magnitud 10. Si mi 8 pulgadas no llega a 14. Y se encuentra, para que lo busquéis, al noreste de la estrella Espiga. A mitad de camino entre dos estrellas de cuarta magnitud. La 109 y la Tau Virginis. O sea, la constelación de Virgo. En Virgo, sí. ¿Vale? Constelación de Virgo. Explica la más brillante. Gracias, David, por contárnoslo, por decírnoslo. Y a ver quién se atreve a verlo, pero yo lo veo complicado. 10 con prismático es un reto, ¿eh? ¿Cómo? Garantizo. Demasiado. Garantizo. No puede ser imposible. Plutón. Tiene que ser con... ¿Plutón cuánto alcanza? 16, ¿no? Menos 17. Menos no, no. No, no, ah. Más 17. 16, entre 16 y 17, sí, porque está en el límite de un cielo perfecto con un 200, con el 8 pulgadas mío. Urano, un 6, creo que es magnitud 6, más o menos, ¿no? 6. Y con prismático, ¿cuesta? Cuesta. Pues imagínate esto. Con esto telescopio ya se le ve el color y se distingue, pero con prismático... Lo bueno es mejor hacerle foto y ver que se está moviendo. Sí. Relatividad. Venga, relatividad. Escúchame. Rapidito porque es muy denso. En 6 minutos te corto. Uf, vale. Muy poco. Pero que tú necesitas un cuarto de hora, ¿no? Bueno, yo tenía un cuarto de hora con lo otro, con 10 yo creo ¿10 que minutos? Puedo conformar. O si quiere hacerme una cosa, bueno, no, que diga lo que sea, decir yo el chascarrillo era muy rápido y me dejo ya la solución del otro para. Venga, lo que sea. O hazlo tú ahora y luego hacemos la solución, entra el 10 minutillo. Venga. Perfecto. Vamos a hacer el chascarrillo antes que la solución, el nuevo chascarrillo de este, que vamos a aprovechar que ahora que estamos en feria, aunque vamos a seguir con la serie de Sancho Panza que ha tenido tanto éxito, la primera parte, pues vamos a hacer otra vez en Barataria, pues unos amigos. Bueno, que deciden montar el negocio de montadito en la feria allí de Barataria, que no es la feria de aquí de Jerez, que es la semana que viene. Y bueno, y estos siete amigos, pues uno cocina, otro es camarero, otro monta la caseta, en fin, que otros relaciones públicas, pues les va estupendamente la feria, hacen al final el balance y dicen, qué bien, hemos obtenido, después de quitar los gastos y tal, unos beneficios de 11.712 maravedíes. Ojo con este número, ¿eh? Que cada vez que decimos un número aquí en Chascarrillo, el viernes el cupón de la 11, la última vez yo creo que fallamos por 132 nada más, o sea que acertamos casi el numerito. Bueno, que no os guste el Chascarrillo porque ese cupón es. Bueno, pues aquí empezaron los problemas, claro, porque resulta que 11.712 empiezan a repartir y se dan cuenta que no pueden repartir los 11.712, primero porque no sabían dividir bien, pero segundo, porque claro, este número no es divisible por 7. Así que empezaron a divagar, bueno, ¿a qué dedicamos la sobra? ¿Vamos a dedicarlo a caridad, a Cáritas, o vamos a comprar un cupón? Bueno, un cupón. Antes no había el cupón de la 11, sería el cupón de la 1, ¿no? O así, Alfonso. Bueno, pues dicen, empiezan cada uno a decir, pues yo he trabajado más, así que me llevo yo la sobra. Pues no, pues yo he trabajado menos, pero he sido más eficiente. Total, que se arma allí un batusto, una pelea, tiene que llegar la Guardia Real, se los llevan todos en presencia del gobernador para que expliquen la situación, que no era otro que nuestro querido Sancho Panza, claro, porque era en su ínsula. Y llegan allí los siete, se explican, entonces Sancho Panza dice, mira, habéis armado una, que no tengo más remedio, que voy a hacer justicia, voy a hacer un reparto equitativo, a cada uno os voy a dar la misma parte, porque todos os merecéis una parte, pero os voy a poner una multa, os voy a tener que cobrar una parte como castigo. Bueno, ellos se temían ya lo peor, claro. Dice, esto nos va a dar 1.000 maravedíes a cada uno y se va a quedar con el resto, o sea, esto va a ser un fracaso. Dice Sancho, para que veáis que soy justo, os voy a dar a cada uno vuestra parte y el total de la multa que os voy a poner, de los impuestos, no va a superar, va a ser menor que la cuarta parte de lo que cobréis uno de vosotros. O cada uno de ellos, porque todos iban a cobrar lo mismo. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuánto le tocó a cada uno? ¿Cuánto repartió Sancho, cumpliendo esa condición, sabiendo que les atizó la máxima cantidad posible cumpliendo su propia ley? Esa es la pregunta. Este es casi tan fácil como el anterior, que han respondido muchas personas. ¿Y cuando vaya a regalar algo, Guillo? Sí, vamos a tener que regalar. Al que acierte tres seguidos, le dice a Joaquín que le tenemos que dar. Ya hay uno, Fernando, que ahora después lo diremos. Fernando ya lleva dos. Si acierta un tercer seguido, vamos a tener que mandarle algo seguro, vamos. Primero le preguntamos desde qué continente. Que Fernando es de Sevilla, así que por eso me atrevo, si acierta tres. Eso se lo llevamos. Si hace falta. Se lo llevamos andando. Bueno, dejamos a Lito ahora. Unos 10 minutillos y yo con tener. Escucha, mira, Fernando, que te hemos dejado allí al lado de la Torre del Oro en una bolsita. Sí, te hemos dejado una bolsita. Un ramo de flores. Un ramo de flores. Bueno, unas tijeritas de las que hemos estado recortando ahí en la feria, ¿no? Con nuestro anagrama, estas que son muy bonitas. Bueno. Bueno, pues sigo después de la introducción, que no me dio tiempo a mucho, de hace dos programas sobre relatividad general. Comenté que la relatividad general era un enfoque diferente que la relatividad especial. La relatividad especial trataba de movimientos y de velocidades, o sea, digamos, comportamiento de la materia y del espacio-tiempo a altas velocidades, comparables a la velocidad de la luz. Ahí salían contracción de la longitud, dilatación del tiempo y la famosa ecuación de Einstein que sale en todos lados de E igual a mc cuadrado. Pero la relatividad general es distinto, como dije en la introducción. Es una actualización según el el entorno espacio-temporal en el que está la relatividad de la teoría de Newton de la gravedad. Es una revisión, por tanto, actualizada de la teoría de Newton del siglo XVIII. En esta relatividad general, lo más chocante es que los movimientos acelerados con velocidad, con aceleración constante, se consideran inerciales también. Y entonces, claro, de un plumazo quitan las fuerzas como una causa de la gravedad. Así que hay que buscarle otra interpretación a qué es la gravedad, que no es una fuerza propiamente dicha. Para Einstein y la relatividad general, la gravedad es, o la fuerza de la aceleración de gravedad es causada porque un objeto está en un espacio que no es plano, que es curvo. Y por lo tanto, al coger esa curvatura se acelera, consigue esa aceleración y esa es causada porque una masa de un determinado tamaño lo que hace es distorsionar el espacio-tiempo que tiene alrededor. A mayor masa del objeto, mayor afectación, digamos, del espacio que le rodea. La Tierra afecta, curva el espacio en torno a metros o a decenas de metros alrededor suya. El Sol curva el espacio ya a kilómetros o decenas de kilómetros o más incluso de los alrededores del Sol, y las estrellas y galaxias enteras curvan años luz alrededor suya. Y bastante, por ejemplo, los anillos, los llamados anillos Einstein, ¿no? Sí, claro. Pregunta de ignorante. Uh-huh. El rayo verde se produce por una curvatura de la luz, ¿no? El rayo verde es más bien por la absorción de... Pero se curva un poquito, ¿no? Sí, sí, pero sí. ¿Pero no tiene nada que ver con la gravedad? No, la curvatura del rayo en los atardeceres... Es por la atmósfera. Es lo mismo de que tú estás... por ejemplo, en la playa lo comento mucho y la gente no se lo cree. Cuando me dice, estoy viendo el sol ponerse... No, digo, no, el sol se ha puesto ya. Yo tampoco me lo creo. Tú lo estás viendo, pero el sol está puesto ya. Y es porque la luz se curva. Pero no se curva por la gravedad de la Tierra. Por la refracción de la atmósfera. Porque la atmósfera es una lente. La atmósfera tiene diferentes... índice de refracción y la luz. La refracción de la atmósfera. Y la luz, o sea, que debería ser recta, termina siendo una la curva. La atmósfera es una lente. Es una lente, se comporta como una lente. Vale, pues eso, que la base de la relatividad general es que, pues, digamos que hay muchas frases que definen la relatividad. A mí me gusta esta que dice que la relatividad sería que la masa produce una curvatura del espacio-tiempo y el espacio-tiempo determina cómo se mueve la masa. O sea, causa-efecto. Dos minutos. Te estoy haciendo la seña para que... Dos minutos. Porque dos minutos. La masa se va trasladando y, claro, eso es ya... Sí. Dobla el espacio-tiempo en alrededor, un sitio, suya. Alrededor suya, pero también va doblando a medida que se va trasladando hasta una dirección. O sea, se desdobla por un lado y se dobla por el otro, ¿sabes? Más o menos. Vamos a tener que hacer un punto azul y luego un punto relativo. Un punto relativo, sí. Entonces, por ejemplo, las órbitas de los planetas que Kepler... descubrió que los planetas orbitaban en órbitas elípticas en uno cuyo foco se encuentra el Sol y todo eso, que después se explicó que era una derivación de la fórmula de Newton. En realidad, lo que dice la teoría general de la relatividad es que un planeta lo que está es estable en un punto estable de un espacio curvo por el Sol. La única trayectoria estable en un espacio curvo es una circunferencia o una elipse. sin terminar de caer. Es lo que siempre dicen, que interpretan la gravedad como algo que se está continuo, un planeta está orbitando porque está continuamente cayendo al Sol, pero sin llegar a caer. Exacto, sí. Y lo de caer es porque está en el espacio curvo, generado por el Sol. Que la masa de los planetas al lado de la masa del Sol no es prácticamente... Voy a tener que hacer un tercero porque no tengo tiempo. No tengo exacto, tiempo. Porque Joaquín... Yo no Joaquín, no, Agustín, está empujando. Bueno, es que nos queda un poquito de chascarrillo para terminar. La tercera entrega de relatividad sería una vez que las ecuaciones de la relatividad se meten en la evolución del universo, salen las ecuaciones cosmológicas, o sea, de cómo evoluciona el universo según Einstein, y que sería ya el final. Agustín. Bueno, pues nada, vamos a recordar el chascarrillo, porque esta vez ha tenido mucho éxito el de Sancho Panza, tanto que hemos tenido 5 personas que han contestado, y además correctamente, a la solución. Y además de forma variopinta, de distintas formas. Yo lo iba a explicar de 2 métodos, como siempre: el lógico o la idea feliz, y el de resolverlo. ¿Y la música está de Alaska cuando la pongo yo? La tenías que poner ya, si quieres, ponla al principio, un poquito. Espérate, bueno, el tema lo han solucionado Fernando Alcaúd, Santi Maspón, Francisco Javier Gómez, Rafael Barroso y Andrés Vargas. Sí deciros que el primero ha sido Fernando Alcaúd, porque, entendiendo por el primero, el que recibo por Ludociencia y Sascarrillo@gmail.com, es que lo mandáis por tantas formas que es complicado. Uno vino por un punto azul, le contesté que me lo mandara y me lo mandó, que fue Santi Maspón, que fue el segundo, y lo borró de un punto azul para que los demás no lo supieran. Francisco Javier por WhatsApp y Rafa Barroso, aunque finalmente lo han mandado por Ludociencia y Sascarrillo. Y Andrés Vargas, que me lo has mandado tú, que no sé de dónde es, porque Santi Pón es de Barcelona y Fernando Alcaúd de Sevilla, y Francisco Javier Gómez y Rafa son compañeros nuestros. Y Andrés Vargas, no sabemos de dónde es, ¿no? Lo tienes tú en el que tú me has mandado por... Pues no lo ponen no, en el por corno, no lo ponen por el corno. Un punto azul te lo mandé, ¿no? Por un punto azul, sí. Pero no sabemos de qué nacionalidad es o de dónde. Vamos, todos lo han dado la respuesta bien. Uno, la respuesta lógica y respuestas gráficas espectaculares que ahora vamos a contar. Bueno, la respuesta, el problema era una herencia en donde se había quedado un quinto al quinto hijo de la herencia total, al cuarto hijo un cuarto de lo que quedaba, al tercer hijo un tercio del resto, y si sobraba algo, los dos hermanos mayores se tenían que repartir a medias lo que quedaba, ¿vale? Y como no estaban de acuerdo porque pensaban que era injusto unos y otros y se peleaban, pues fueron a Sancho Panza a que les diera, a que los repartiera bien. Entonces Sancho Panza, que no quería repartir el testamento del muerto, dijo que si había una forma más justa, pues que él revocaba el testamento y lo repartía más justo. Pero que si no había, como castigo, le iba a cobrar un décimo de lo que cada uno heredara. ¿De acuerdo? Repartiéndolo justo. Bueno, finalmente Sancho cobró 250 maravedíes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si cobró, pues que la forma más justa era la que había hecho el padre. Un quinto, después un cuarto, después un tercio de lo que va quedando. Y esto... quiere decir que cada uno en realidad recibió al final un quinto. Y si eran 250 los maravedíes, que es la forma lógica, pues como recibió un décimo, la herencia era 2.500. Luego la solución son 2.500 la herencia, cada uno les tocaba 500 y finalmente cobraron 450 porque tuvieron que pagar cada uno 50, que son los 250 de que cobró Sancho. Esa es la forma lógica más fácil o fácil de hacerla. La otra está la solución matemática, que también... que ecuaciones, bueno, por llamarlo ecuaciones, porque en realidad es muy simple. Si tenemos X o H, que es la herencia, H es la herencia, pues el primero recibe un quinto de H, pues ya hay un quinto menos. ¿Cuánto nos quedan? Pues del total nos quedan 4/5 de H. Pues ahora, 4/5 de H lo tenemos que repartir a un señor un cuarto. Un cuarto de 4/5 vuelve a ser un quinto. Pues el cuarto hijo se lleva un quinto. El tercer hijo... como eran 4/5 y se ha llevado uno un quinto, pues quedan 3/5. Pues 3/5 de un quinto, un tercio de 3/5, vuelve a ser un quinto. Luego el tercer hijo se vuelve a llevar un quinto. Y quedan 2/5. 3/5 menos un quinto, quedan 2/5. 2/5, si cada uno se tiene que llevar la mitad, pues un quinto para cada uno. Se pusieron de cerveza que no vea, vamos. Pero cada uno pues se llevó un quinto de la herencia, ¿vale? como cada uno se lleva un quinto de la herencia y tuvieron que pagar 200, por lo mismo. La... un décimo. La mirada de David es indescriptible. ¿Lo estamos entendiendo o no? Lo voy a explicar ahora. ¿Así? No. He explicado la forma lógica, he explicado la forma matemática y ahora tanto Fernando, bueno, todo, tanto Santi, Francisco Javier, Rafael, Andrés Vargas y Fernando han dado una o dos soluciones, algunos han dado las dos que he dicho, pero Fernando ha tenido una tercera idea y Francisco Javier ha pasado de la más analítica, ha dicho, esto lo hacemos por la lógica que es más fácil. Y además ha dado otra gráfica que me alegra muchísimo porque yo pensaba dar dos soluciones y voy a dar cuatro formas de ver el problema de forma distinta y cómo solucionarlo de una forma súper fácil. ¿Cuánto me queda, Alfonso? Porque te quedan cinco minutos. Ah, queda bien. Vale. Bueno, ¿qué es lo que han hecho, por ejemplo, Fernando? Fernando, aparte de dar las dos soluciones que yo acabo de dar, tanto la analítica como la otra, ha dicho, es más fácil verlo con cinco cofres. La herencia eran cinco cofres. Si doy una quinta parte de la herencia, le toca un cofre al primero. Y quedan cuatro cofres. Ahora tengo que repartir al cuarto un cuarto. Un cuarto de cuatro cofres vuelve a ser un cofre. Luego el cuarto hijo recibe un cofre. El tercer hijo, ya te quedan nada más que tres cofres por repartir. Al tercer hijo hay que darle un tercio de lo que quedaba. Vuelve a ser un cofre. Y ahora quedan dos cofres, la mitad para cada uno, pues un cofre para cada uno. Entonces, esa forma de explicarlo es mucho más fácil quizás, ¿no? ¿Qué os parece? Claro, claro. Que lo que yo explicaba antes, que es lo mismo. En vez de tomar la unidad como patrón, se utiliza la división, o sea, el número total de divisiones. En este caso, cinco, pues cinco cofres. Claro, en vez de uno, que es un quinto, un cuarto, las fracciones muchos no la pillan. Claro. Tanto Fernando como Javier y como todos han dicho que el problema parecía muy complicado, el quinto, un cuarto. Tú, Alfonso, lo dijiste, hay que ver tanto, ¿por qué tenéis que poner tanto? Pues fijaros que al final no es tan difícil. Y luego hay otra solución, también que me ha parecido espectacular de Javier. Me han mandado un dibujo, un rectángulo dividido en cinco partes. Imaginaros una tableta de chocolate con cinco onzas, es lo que yo he pensado cuando lo he visto, ¿vale? Pues es parecido a lo de los cofres. Coge y el primer hijo se lleva una onza porque le toca un quinto del chocolate o del rectángulo, pues se lleva el quinto. El después ha puesto que quedaban cuatro onzas y hay que repartir un cuarto. Pues lo mismo, te lleva una onza de chocolate. Él no ha puesto el chocolate, pero ha puesto unos rectángulos que a mí me han recordado la chocolatina de cuando éramos chicos. Un cuarto. Y quedan tres tabletas de chocolate. Pues el tercer hijo le toca un tercio, pues se lleva otra tableta de chocolate. Y el segundo hijo. Fijaros qué forma tan bonitas de la gente lo que se le ocurre. Que bueno, yo me estoy acordando una vez en el colegio, estábamos dando formulación, octavo, chico. Y preguntó una fórmula, el óxido férrico, no me acuerdo qué era. Y todos los niños salíamos a la pizarra y lo poníamos mal, ¿no? Fuera, cero, un cero, un cero, un cero, un cero. Y salí yo y lo puse bien. Y me dice, ¿cómo lo ha hecho? Y entonces yo no lo hice poniendo las valencias y cruzándolas y ponerlas debajo, sino yo dibujé el átomo de cada cosa, le puse los palitos y me enganchó. O sea, hiciste un diagrama de Lewis. Exacto. ¿De Lewis, qué se llama? ¿Lo sabes, maestro? Dice, la respuesta está bien, pero no es como a mí me gusta. Un cero. Pues nada, toma ya. Terminó siendo informático, porque la docencia no... Bueno, pues yo tengo que dar la enhorabuena a Fernando Alcaúz, a Santi Maspón, a Francisco Javier Gómez, a Rafael Barroso y a Andrés Vargas, porque todos han dado la solución de una forma o de otra, y algunas, ya digo, me han resultado curiosas y bonitas, porque es una forma de aprender tanto uno mismo, porque es satisfactorio sacar estas cosas, como para divulgarlo, porque son cosas muy curiosas. El que acabo de poner es un poquito nada más difícil, un poquito nada más, pero hay que pensarlo, y espero también que mandáis bastantes soluciones y bueno, y a ver qué tal. Y si alguien acierta tres, si la asociación no pone, yo pongo algo para darle un premio al que acierte tres sacarrillos seguidos. Qué de tiempo tenéis, ¿verdad? Qué de tiempo, qué de tiempo. Bueno, mira, hemos puesto la polifórmica esta que tú me decías. Pero la has puesto de fondo, pero no se ha puesto, ¿no? Sí, no, de fondo sí, pero ahora tengo la que me gusta a mí. Ah, vale. La que tengo aquí. esta no es la geometría. La puse antes y ahora me... Es que desde aquí yo no la escuchaba de fondo. Por eso no te he subido la mano y bajado, porque y, tampoco tenemos mucho tiempo. Escuchadme, que nos vamos. Que el próximo programa no hay programa. Correcto. No. Porque hay feria. ¿Eh? O sea que la fiesta de aquí. Nos tomaremos con nuestro oyente una copa a la salud en la caseta de Frontera Radio, ¿no? Me voy de viaje, pero yo creo que el miércoles o jueves estoy aquí. Puedo estar aquí, ¿eh? O sea que en Frontera Radio, con los WhatsApp y eso, si no se colapsa, que suele pasar en la feria, porque se juntan un montón de móviles, está. Y ya pues volvemos para la semana que viene, que yo no vuelvo, pues me quedo estudiando. Con nuevas posiciones y tengo que estar un tiempo enclaustrado. Lo cual no significa que yo desde mi casa tenga la radio puesta y os llame. Bueno, okay, una sorpresa, claro. Una sorpresa. ¿Eh? ¿Alguna pregunta sorpresa? O también a lo mejor que grabe algo, una sección de horóscopo, ¿no? Pues, algo, ¿no? No. Tú vas a estar atento al correo, a los correos de Yahoo, sí. ¿De Yahoo? Ah, de ahí. Bueno, yo, de la sí, por ejemplo, si quieres mira una crónica para que tú lo pongas en el punto azul. Exacto. En el blog de un punto azul, lo pongo en el correo de Yahoo. Tú y... me lo mandas, yo lo cojo, yo lo subo. O sea, la vale, web y el Twitter, eso lo puedo llevar porque desde casa puedo. Uh-huh. Lo que pasa que es que venir aquí un... Sí, sí, no. Pierdo el día y tengo que estudiar, no puedo. Y hoy en concreto tienes varios, ¿no? Está el jueves muy pillado, ¿no? Tenía mira, varios programas, ¿no? Me levanto los jueves a las 6:45 a.m. Empiezo a trabajar a las 7:30, salgo a las 3, llego a Jerez a las 4, como y a las 6 estoy aquí ya haciendo el control. Eso. Hasta ahora. O sea, hasta ahora. Y ahora vamos al pirri. Es lógico. Necesite ser, no. No, pero verdad que normalmente suelo tener tiempo, pero luego mi padre con Alzheimer. No. Tarde más. Que no se puede, más que le tengo que dar caña, tengo que sacarlo. Lo dicho, a pasar buena feria, a controlarse. Sí. Es la fiesta más antiastronómica que hay. Porque es la que más contamina lumínicamente, pero bueno, que se disfruta. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.